Se armó.

escucharla. Y luego sonriendo volví hacia el cielo azul. Debajo de un cielo azul, debajo de un cielo azul. ¡Gracias!